25 ya han cometido un error. Han matado un hombre bueno, de honrado y trabajador, y al acordarse del caso a muchos les da dolor. Y al acordarse del caso a muchos les da dolor. Es el de Gundo Candela. Dice al segundo Candela, muchacho, yo soy su amigo. Lo que le quiero decir, quiero que vayan conmigo. Vamos donde está mi vieja, que me sirva de testigo. Vamos donde está mi vieja, que me sirva de testigo. Cuando llegó con su vieja, empezaron a averiguar. Y la maldita de Eva no le quiso destapar. Ella en su mente decía, este se quiere acostar. Ella en su mente decía, este se quiere acostar. El amigo Hortensio López y una risa se tiró. Cuando estaba averiguando, un balazo disparó. Yo cuando llego a mi casa, se sabe que mando yo. Yo cuando llego a mi casa, se sabe que mando yo. Al año 55.